Capítulo 3. Los daños. Los había oído en boca de don Lucio. La gente es envidiosa y hace trabajos. Los celos enredan el espíritu. La envidia provoca daños. Luego es necesario hallarlos y echarlos fuera. ¿Cómo? Pregunté a don Lucio. Cuando el espíritu está enredado es necesario desenredarlo. Yo uso la palma y a veces algún seguro. ¿Seguro? Los gallos rojos se tragan los daños. Se hace un agujero enfrente de la casa y después de trabajar con el animal se le encierra allí. Los daños duermen la conciencia y el que no esté precavido se muere. Don Lucio parecía ver el enredo de los espíritus. Paraba al enfermo frente a él y empezaba a azotar el aire alrededor del cuerpo dañado. Una vez le pregunté si los veía. Me observó con ojos de incredulidad. Pues claro, Jacobo. Si no, ¿cómo fregaos? En el altar de su casa don Lucio guarda el corazón de su mesa. Después de practicar muchos meses la psicometría psíquica se lo pedí para verlo. Recuerdo que dudó un instante y después se acercó a un pequeño recipiente colocado entre sus velas, retratos de santos y flores, y me dio una moneda. A ver qué ve, Jacobo. La tomé entre mis manos, me puse en silencio y dejé fluir las imágenes. Sentí un calor que me subió por todo el brazo y al poco tiempo apareció un palacio majestuoso flotando entre las nubes. Se lo dije y le pareció familiar. Me preguntó de qué color eran las columnas y me impulsó a penetrar a su interior. Allí vi a un hombre barbado cubierto con una túnica. También se lo dije y no me contestó nada. Al poco rato se me dijo que devolviera ese corazón de mesa y así lo hice. Don Lucio me miraba atentamente. Las arrugas en forma de rayas alrededor de sus ojos parecían brillar. Le ofrecí el paso a y después penetré en la antesala. Atravesamos la cortina y observé que el hermano rodeaba a una mujer sentada en una silla a la mitad del cuarto. Había tensión y silencio. Estaba operando unos ojos y el hermano, junto con Leo, parecían profundamente atentos. Nos pidieron hacer una cadena tomándonos de las manos y de pronto alguien vio a y dijo que no era lugar apropiado para niñas. Es peligroso, siguió diciendo, debe salir. Iba a protestar cuando el hermano contestó que no era niña. Era mi mujer y bienvenida. Acabamos y al soltar las manos de los demás, las crucé en actitud de reposo. No cruces las manos, me dijo Leo alarmado. Es peligroso. Y además no te distraigas con nada. Aquí hay una bajo astral y si te distraes te penetra. Nos colocamos alrededor de la cama, yo con Leo a mi derecha y el hermano frente a nosotros, sentado en su silla. Muchachita linda, acércate a tu compañero, le dijo a o con voz grave el hermano. Se colocó a mi izquierda, pero por poco tiempo. El parapsicólogo argentino pidió permiso para acercarse a tomar fotos con flash. Las del otro día no salieron y quiero probar suerte de nuevo. Se llamaba Francisco y era enviado de un arzobispo argentino, mismo que preparaba su viaje para ser curado por el hermano en un futuro cercano. O tomó los algodones y al poco rato desapareció. Había preferido ayudar con consuelo a los hermanos antes y después de las operaciones. Yo me sentía débil. Miré a Leo y se lo dije. El hermano me reconvino, diciéndome que había yo bajado la energía del lugar. Yo siento que hay baja energía. Lo siento, le dije a Leo en un susurro. Leo me preguntó que cómo lo sabía. Lo siento en mi cuerpo. El hermano se me acercó y en voz baja me dijo que había un daño flotando. Parecía hablar con mucha precaución y cuidado. Después frotó las palmas de sus manos con el plástico de la cama. Todo alrededor de sus dedos se iluminó de un violeta eléctrico. Las pasaba muy lentamente, dejándolas resbalar por el plástico. Eso no tiene nada de extraño, pensé para mí. Está creando una fuerza electrostática por frotamiento. Se desprenden electrones y fotones y los vemos. Leo hizo lo mismo, con similar resultado. Me incitaron a probar y por más que froté no apareció nada. En verdad que sí es extraño. Además no tengo energías, volví a pensar. Debo decirles que no puedo trabajar hoy. Pero antes de poder abrir la boca habían traído a la primera enferma. Hablaba con una voz dulce y melodiosa. Parecía una niña y contó su historia. Fue un accidente, dijo con un tono suave. Se me cortó la médula y luego me operaron. No puedo andar ni controlar mis esfínteres y se me dobla la espalda. Por eso uso este corsé tan rígido. Tanto el hermano como Leo y yo la consolamos. Le quitamos el corsé y el hermano la empezó a palpar. ¿Le has puesto las pomadas, hijito?, preguntó al acompañante de la muchacha. Sí, hermano, contestó un joven con voz segura. Yo iba manejando cuando chocamos y yo la cuido. Le he puesto todo lo que nos ha dicho. Bueno, mi amor, veo que todavía está débil. Vamos a esperar un poco y mientras tanto, sigue cuidando a esta muchachita preciosa. Mientras la envolvíamos en su sábana, seguía yo sintiendo que algo andaba mal. Los ayudantes de Pachita se notaban nerviosos y de vez en cuando venían a pedirle consejo. El hermano nos volteó a ver y nos dijo: «No tuvimos huevos suficientes». Por alguna razón, en ese instante, sentí que la energía retornaba. Probé frotando las palmas de mis manos contra el plástico y la luminosidad fosforescente apareció sin esfuerzo. En ese momento entró una señora que hablaba con acento extranjero. «Hermano», le dijo, «aquí están los señores franceses. Vienen de Marsella. Él tiene un problema de riñón». «Claro, hermanita linda, me acuerdo. ¿Trajo su trasplante?» «Sí, hermano, sí lo trajo». Pasó un señor de aspecto y con formación atlética, alto, de espaldas anchas, que hablaba un inglés con acento francés. «Acuéstate, niñito lindo, acuéstate, que nada va a pasarte». Yo le tomé la mano y Leo lo tranquilizó. Señaló el lugar enfermo y después de palparlo, el hermano nos dijo que iba a ser muy fuerte. Pedí algodones, hice un campo operatorio y sentí cómo penetraba el cuchillo. Unos huesos tronaron y la apertura más grande que había visto fue abierta en el costado de ese hombre. De vez en cuando éste lanzaba exclamaciones de dolor. El hermano le introdujo el riñón que el hombre había traído en una bolsa. Después abrió cerca de la médula y también curó. Yo cerré la herida y el hombre agradecido nos lanzaba miradas y trataba de tocarnos con las manos. Su compañera, Margaret, ya no quería vivir. Dolores intensos, mareos, náuseas la acompañaban día y noche. Se acercó a la cama y se acostó en ella boca arriba. Parecía querer llorar. El hermano le habló con palabras dulces. Yo le tomé la mano y mientras el cuchillo penetraba en su vientre, Leo la acariciaba y consolaba. «Padrecito mío», exclamó en un susurro el hermano. «Esto es cáncer». Oí un corte de tejido interno y el hermano me tomó de la mano y me hizo sostener un pedazo de intestino. «Que no se te resbale, hermano Jacobo. Ahora, introduce tu dedo por él». Tomé aquel tejido en forma de tubo y mientras lo sostenía, el hermano sacaba algo de aspecto macabro y olor fétido. «Quiero agua caliente y bálsamo», ordenó el hermano a sus ayudantes. El bálsamo fue vertido en la cavidad abierta y por fin el intestino que yo sostenía fue colocado en su lugar. «Satura, hermano Jacobo, rápido, satura». Coloqué mis manos sobre la herida y se cerró inmediatamente. Margaret parecía revivida. «Los quiero a todos», decía en inglés. «Los amo. Dios los bendiga. El amor es todo. Los quiero. Dios los bendiga». Pachita no entendía nada y de pronto empezó a hablar en náhuatl. Su discurso fue melodioso y lleno de entonaciones dulces. «Si ella habla en algo que no se entiende, yo también puedo hacerlo. No». Todos nos reíamos y besamos las manos de Margaret y nos despedimos mientras ella seguía hablando de amor, de Dios y de bendiciones. O me contó que a la salida los ojos de Margaret habían cambiado. Bendecía a todos y, por fin, después de muchos años, tenía la vida y el deseo de vivirla. En un ambiente de fiesta trajeron a una mujer de mediana edad. «Hermano», dijo con voz suplicante, «mi cabeza me duele día y noche desde hace 2 años». «Cúrame, hermano, y que Dios te bendiga». «Tus mismas palabras son para ti», contestó el hermano. «Acuéstate, mi niña preciosa, y ya verás que todos tus males desaparecerán». La acostamos boca abajo y después de palpar su cabeza, el hermano diagnosticó un tumor en el cerebelo. «Necesito la sierra». La mujer chillaba y se retorcía mientras la mano de Pachita cortaba su cuero cabelludo y su hueso. Pedía morir, la pobre mujer, mientras se oía el sonido de la sierra abriendo su cráneo. Por fin el tumor fue extraído y con él cesaron los gritos de la mujer. Yo sentí que su dolor era, en parte, no completamente aliviado por nuestra culpa. Mientras la operábamos seguía parte de nuestro ser con Margaret. No dije nada y saturé. Todo había resultado bien y la mujer no podía creer la ausencia de dolor. De pronto, Leo me advirtió en tono preocupado. «Los que siguen son daños materializados. No te distraigas ni por un segundo. No cruces tus brazos, no mires a otro lado. Francisco había permanecido junto a mí, sacando fotos con su flash y encegueciéndonos. Le pedimos que no lo hiciera, para contrarrestar lo que siguiera. Una mujer, de alrededor de 45 años, baja de estatura y cara dulce, aunque surcada de arrugas de tensión, se acercó al hermano. «¿Qué te pasa, mi palomita linda?» «Ay, hermano, siento algo en la nuca que me duele. Siento que se mueve y no puedo acostarme boca arriba. He ido a ver a médicos y ellos me han mandado con psiquiatras porque dicen que son nervios. Me han dado medicinas y curaciones y no encuentran nada. ¿Cómo van a encontrar algo?» dijo súbitamente Leo. «Si ha tenido usted suerte de que no la enviaran a un manicomio. ¿Hace cuánto tiempo que sientes eso, mi niña?» «Hace 12 años». «Dios santo», exclamé involuntariamente. «12 años. ¿Tienes alguna enemistad?» pregunté yo, pues cuando nos casamos había gente con envidia. Pero después, nada. «Bueno, vamos a ver», dijo el hermano, «acuéstese mi hermosa». «Pero no puedo, me duele mucho». «Acuéstese mi niña». «Ya sé que duele, pero vinieron desde El Paso y no para nada». «Ándele, acuéstese, mi amor». Volteé a pedir un algodón y Leo me golpeó con su codo. «Que no te distraigas, carajo, esto es muy peligroso. Tú vas a ayudar a sacar el daño». «¿Y cómo se hace eso?» «Tú fíjate y no pierdas detalles de lo que pase». Con un movimiento rápido, el hermano cortó la piel y con las tijeras seccionó todo el pedazo. Con el cuchillo levantó el cuero cabelludo y empezó a raspar el cráneo. «Tiene que salir con todo y raíces y está muy duro», dijo el hermano. Después de un esfuerzo tremendo, algo salió por debajo de la piel, una masa oscura, con salientes largas. Yo estaba muy enojado y empecé a mandarle maldiciones a aquella entidad que durante 12 años había martirizado a un ser humano. Un ayudante se acercó con un papel negro y el hermano introdujo eso allí y fue retirado después de ser encerrado. «Ya salió, hermanita. Se acabaron tus males», le dijo el hermano a la señora. Yo empecé a hablar y de nuevo Leo me reconvino. «No creas que acabó el peligro. Ahora recién empieza. El daño está herido y va a penetrar en quien se distraiga. Creo que nunca he puesto más atención a cada movimiento, ruido, susurro, suture». Leo vendó la cabeza. «¿Qué era eso?» pregunté. «Dentro de 24 horas adquirirá forma y lo sabremos», me contestó Leo. «¿Es un animal?» «Sí, y empezará a moverse dentro del papel negro». En ese momento, recordé que al verlo recién extraído, noté un palpitar ligero en la masa oscura y con patas. «Es un daño materializado», dijo el hermano, «y oremos porque ya no delata». Todos rezamos y me di cuenta que alrededor nuestro todos los ayudantes habíanse tomado de las manos, haciendo cadena de protección. «Que pase el hermanito que sigue». Era el esposo de la mujer del daño. Un hombre recio, vestido de tejano, con sombrero de vaquero y botas altas. «Aquí estoy, pues. ¿Y qué le pasa, hermanito?» «Pues a mí nada. Nunca he sentido dolores. Pero desde hace 12 años nada me sale bien». «Acuéstese, mi hombre, que algo trae usted en el estómago». El gigante de El Paso ocupaba toda la cama. Le abrimos la chaqueta y pedí algodones para limitar un campo. «Hagan cadena, mis pequeños, que este también trae daño», nos dijo con dulzura el hermano. La gente que había visto operar siempre se quejaba en el momento en que el cuchillo atravesaba su cuerpo. Este hombre, sin embargo, no se quejó ni un instante. El hermano abrió 20 centímetros de vientre y comenzó a indagar en el interior del mismo. Se volvió a verme y me dijo que yo sacaría el daño. Yo, «A ver, hermano Jacobo, présteme su mano y métala aquí». Obedecí y de pronto sentí lo que parecía ser un cordel enredado. Lo tomé fuertemente y oí al hermano decir que no lo soltara, que si se me escapaba allí terminaba todo. Me aferré a esa cosa y empecé a jalarla mientras el hermano seguía cortando con el cuchillo. Por fin algo parecido a una cuerda enredada alrededor de una masa compacta salió del vientre. La coloqué en otro papel negro, lanzándole todas las maldiciones que podía y se lo llevaron. Habían hecho una cadena alrededor nuestro. Suturé, vendé y se llevaron al gigante a reposar. No había lanzado una sola queja y después, cuando yo llevamos a la pareja a su hotel, tampoco lo hizo. Su constitución le había quitado dolores y ahora lo protegía en contra de cualquier debilidad. El cuerpo de Pachita se levantó de su silla y se encaró con un hombre que recién habían traído. tomó una palma idéntica a la de Don Lucio y lo limpió con ella. Su fuerza era inconcebible. Después de la talma, cargó al hombre en vilo y dijo que ya estaba listo. Se sentó en una silla y nos dijo que estaba listo para contestar preguntas. Algunos preguntaron y otros callaron. Habló acerca de los exorcismos que algunos sacerdotes hacían y del peligro de usar cruces o imágenes que habían estado en contacto con exorcizados.